Sí, trabajando, preparando la temporada ya, que en 20 días arranca todo. Bien. Te bajaste del TC2000 con una gran campaña en estos dos últimos años y en este 2018 también, y enfilás hacia otros rumbos, volvés al turismo nacional. Sí, exactamente. Tuvimos 3 años en TC2000 con la expectativa de poder lograr el campeonato, que no lo pude conseguir, y pasar al Super TC2000, que era un sueño, pero bueno. El tema presupuestario es lo que manda en el automovilismo y se puso muy cara la categoría. Sí. Y además, a nivel deportivo, creo que el turismo nacional es un hito impresionante, que a la gente le gusta muchísimo el turismo nacional y es lo que hoy más se mira, y por eso también encaramos para esos lugares de vuelta. Claramente, si uno mira desde afuera del escenario, creo que actualmente y en los últimos años, creo que es la categoría que más espectáculo da en pista. Vale, ese espectáculo se da porque tiene algo que las otras categorías no tienen, que es distintos motores y distintos funcionamientos de los chasis. Uh-huh. Prácticamente el TC y el Super TC 2000 se volvieron casi monomarca porque son muy parejos. El tiempo de vuelta en Turismo Nacional es casi calcado, en un segundo suele haber 30 autos, pero la diferencia es que el auto que va rápido en la recta dobla despacio y el auto que va rápido en las curvas rápidas, en las partes lentas va despacio y viceversa. Entonces eso, claro, sea el espectáculo. Ayuda mucho a que después en carrera haya muchos sobrepasos. Bueno. El turismo carretera y el Super 3000 son todo lo contrario. Son muy parejas las vueltas, pero en los sectores rápidos todos van igual de rápido y en los sectores lentos todos van igual de lento. Claro, al ser, como decías, es casi una monomarca porque prácticamente tienen los mismos motores y los chasis prácticamente similares, con distintas, obviamente, diferencias técnicas, pero hay tanta paridad que en la pista se nota y eso nos da el espectáculo que uno, que le gusta el automovilismo, puede apreciar en pista. Y a su vez también el turismo nacional, que elige buenos trazados, generalmente la mayoría son anchos, y eso también da el espectáculo de, como decías recién, que en una curva tranquilamente vienen en una recta enfilados 3 o 4 y doblan tranquilamente 2. Sí, quitando la Pampa, que categoría que va, hace buen espectáculo por el tipo de circuito que es. Uh-huh. Es ideal para las buenas carreras por la recta tan larga que tiene. Sí. El resto de circuitos que comparten, por ejemplo, el Super TC 2000 y el TN, o el Turismo Carretera y el TN, se da la particularidad de que el TN hace unos carrerones y las otras categorías no lo pueden lograr. Claro. Es por lo que te digo, porque la paridad está... está muy igualada la categoría en todos los sectores. Claro. Entonces, eso hace que no haya sobrepaso y que el que clasifica 12 o 14 porque cometió un error en clasificación, no se ve muy complicado después de poder avanzar. Claro, claro. Volviendo al pasado, ¿cómo catalogás para vos el 2018? ¿Cuál ha sido tu balance? No fue bueno porque teníamos la expectativa de ser protagonistas todo el año. Hubo carreras donde no pudimos estar entre los 3 primeros en ningún momento del fin de semana. Uh-huh. Y sí llegamos a la última carrera con opciones de quedarnos con el campeonato, pero mínimas, y tampoco era lo que queríamos llegar a la última con buena chance de pelear el campeonato y depender de nosotros mismos. No lo pudimos hacer. Así que fue un año bastante regular. Bien. Y ahora ya enfocándonos en el turismo nacional. ¿Volvés con un Chevrolet Cruze del Torres Competición? Sí, exactamente. Yo ya corrí, cuando corrí en turismo nacional, sí. En clase 3 lo hice con un Chevrolet Cruze de Arana. Uh-huh. Que después, bueno, por cuestiones de presupuesto también a mitad de año me tuve que cambiar de equipo y me fui a un Chevrolet Cruze del equipo de Fabricio Pesini. Uh-huh. Hasta mitad de año habíamos tenido unos resultados buenísimos, siempre entre los 10 primeros en todas las carreras, y después, bueno, con el cambio de auto no lo pudimos tener. Esperemos que el 2019 con el auto de Torres nos vuelva a poner ahí en los puestos de adelante para poder pelear, y después el turismo nacional lo que tiene de bueno es que si tenés constancia y regularidad en llegar todos los fines de semana, seguramente te encuentre peleando el campeonato a fin de año. Entonces, bueno, a eso apuntamos. Claro, a eso me iba a referir. O sea, la premisa es tratar de llegar a fin de temporada con chances de llegar a campeonato, ¿no? Sí, el TN es complicadísimo, sí. Por lo que hablábamos antes. Hay grandísimos equipos y hay pilotos top. Entonces, bueno, acá la premisa va a ser llegar a las últimas tres carreras con chances de campeonato. Ser protagonista y bueno, después tratar de pelearlo hasta la última. Pero bueno, el objetivo principal es tratar de ver la bandera cuadro, que no es fácil en Turismo Nacional todas las carreras. Sí. Y seguramente con eso y con el auto que vamos a contar, nos encontraremos peleando adelante a fin de temporada. ¿La motorización a cargo de quién va a estar? No, de Torres. Todo. Es el auto de la familia Torres. Uh-huh. Juanchi hace la parte del chasis y el papá Sergio hace los motores. Bien, ¿ya has probado butaca? ¿Ya dejaste impecable el habitáculo? No, nada, porque está en la construcción de un Chevrolet nuevo. Claro. O sea, están viendo a ver si... ¿Vas con el cero kilómetro? Bueno, es lo que estamos viendo. Estamos bien. Tratando de llegar con ese primer auto, pero bueno, en caso de no llegar con ese auto, el auto que correríamos es el que corría Antonino García, que tuvo grandísimos resultados. Sí, sí. Y a la primera carrera, si no llegamos con el tiempo necesario para poder hacer una prueba con el auto nuevo, lo más lógico sería ir con el auto que corría Antonino. Bien, bueno, pero, o sea, si no se llega a la primera, ya sabes que el resto de la temporada vas a contar con un elemento cero kilómetro. Exactamente. Y lo probaremos, claro. Y si el resultado del auto nuevo supera el auto que ya está funcionando muy bien, seguramente utilizaremos el nuevo. De caso contrario, seguiremos con ese auto toda la temporada. ¿De cara a la primera fecha, hay chances de hacer algún ensayo o algo? Volvemos a lo mismo. Dependemos de los tiempos del auto que está en construcción. Uh-huh. Si el auto no está en construcción, lo terminamos con tiempo de hacer una prueba, lo haremos. Sí. Y si no, no creo. Seguramente iremos directo a la primer carrera, porque el auto utilizó Antonino ya tiene, claro, un funcionamiento que todos conocemos, y es un circuito que no se puede probar, porque, claro, porque normalmente hay pocas carreras, está siempre sucio y es peligroso por los muros. Entonces quizás no hagamos ninguna prueba antes de la primera. Claro, le contamos a la audiencia que estamos charlando con Mariano Pernía, que vuelve al Turismo Nacional luego de tres temporadas de no correr en esta categoría, que va a debutar la categoría este año, la temporada 2019, en San Luis. Esto será el fin de semana del 24 de febrero en La Pedrera. En este sentido, ¿el circuito ya has corrido en esta? No corrí. Corrió Leo, uh-huh, mi hermano, que sí, con el Turismo Carretera, pero... Creo que fue la única categoría que visitó La Pedrera. Bien, pero por simulador ya también lo conocés, y el setup del Chevrolet ya está apistolado para ese circuito. Sí, el Turismo Nacional, los autos de Turismo Nacional, cuando van bien, van muy parecidos en todos los circuitos. Claro. No hay que tocar demasiado, solamente en circuitos que por ahí se giran en el sentido de las agujas del reloj, en otros se gira al contrario de las agujas del reloj, ahí se cambia un poquito, pero son autos muy estandarizados en puesta a punto. Bueno, y eso, volvemos a lo mismo, eso también le da el espectáculo en pista de la categoría. Mariano, para finalizar, ¿por qué el 77 nuevamente? No, porque el número 7 es un número que me han pasado muchas cosas buenas. Uh-huh. A lo largo de la vida, sí, más allá de que en el año 77, uh-huh, después muchas cosas relacionadas con el número 7, por eso lo elegí. El número 7 no creo que me lo hubieran dado si no lo pedía. Eso, tratemos de que ese o más bajo esté en el 2020. Exactamente, de ahí para abajo es el objetivo. Bien, Mariano, bueno, muchísimas gracias por el contacto, de brindarte a charlar con nosotros y, bueno, comentarle a la audiencia de la radio, toda Tandil, nada, de lo que vas a hacer en este 2019. Te mando un abrazo grandote, que sea con éxito el debut en esta temporada 2019 dentro de la clase 3, y seguramente a lo largo de la temporada vamos a seguir charlando, ¿te parece? Dale, muchas gracias, gracias por estar siempre presente, y un abrazo muy grande a todo Tandil. que los quiero mucho a toda la ciudad, tengo un cariño muy grande y siempre están presentes también.